al fin parece que comenzamos un programa con normalidad. ¿Seguro? ¿Con tranquilidad? Y ¿no? Mira, no sé yo. M. Punto no está, no, está escondiéndose sí, eso, de Godofredo. Eso que ganamos, sí. Sabemos que la quiere hacer asado, así que por ese lado tenemos un poco de tranquilidad. Segundo, bueno, hoy tenemos un nuevo sistema de sonido, estamos adentro de una caverna. No sí, una si caverna escuchar. De verdad, hoy va a ser... No sé si sí. saldrá al aire esto. Y tercero, bueno, Godofredo ya tendría que estar llegando, porque... Ah, no, no ya, te conté. Ya empezamos con problemas. Se compró un coche. Ah, ¿compró un coche? Sí, sí. Para perseguirla a M. Punto. Pero tiene carné, Godofredo. No tengo idea. Ostras. Pero se compró un coche y está paseando por todo Gijón buscando M. Punto. Me dijo que iba a llegar acá para cuando comenzara el programa. Ya empezamos. Dijiste claro. que teníamos un programa tranquilo y... El problema es eso. No sé si tiene carné. Ay, la... Bueno, llegó Godofredo. Ya. Sí, a ver la que lío. Bueno, a ver qué hacemos. Que arranque el programa de una vez, por favor. Vamos. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Bueno, no estuvo tan mal. Comienza esta nueva emisión de Jueguitos en la Caverna, como es nuestra costumbre. No vamos a dejar pasar un instante más sin presentar al hombre que hoy ha venido con un pijama de Hello Kitty, el señor Mariano J. Sánchez. Y a los mandos, Godofredo, que bueno, tiene bueno, la cabeza un poco para allá, pero sí, bueno, está un poquito con una venda, pero creo que lo va a superar. Me parece que le ha fallado el freno. Y aquí a mi lado, gran Catriel Fernández, estoy bien sin la nariz de payaso. No sé qué hoy pasó. Se la llevó M. Punto. Ah, ya por Dios. Para camuflarse, no lo sabemos. Muy bien, Mariano, ¿qué le parece si sin perder un solo instante vamos ya mismo en esta emisión desde la caverna a nuestra afamada Agenda de Fueguitos? Pues vamos allá, Agenda Fueguitos del viernes 10 de mayo al jueves 16 de mayo. Empezamos el viernes 10 a las 19:30 en el antiguo instituto, organizado por el grupo Encadenados, grupo de poesía. Encuentros poéticos con Marisa López Diz. Diz, no es Díaz. No, Diz. Eso es lo que traía el evento. Ese mismo día a las 22:30 en el Toma 3, concierto de David del Río, un amigo de la casa ya. Eso es. Y el sábado 11 en el bar, esto no sé cómo se pronuncia este bar. Gambalugas. Gambalugas o Gambalugas. En Colunga. Bueno, un bar en Colunga, Gambalugas. Concierto de, también otros conocidos del programa, Flor de Nopal, en sesión Bermú, no especifican la hora, supongo que a partir de la una o por ahí. El Bermú sí, es eso de la una, ¿no? Será, sí. Muy bien, y a las 19:30, este sábado, en La Revoltosa, gente con la que no queremos tener mucho que ver, micro abierto de El Micro es Vuestro. Y el mismo sábado, a las 22:30 en primer pase y a las 12:30 en segundo pase, en el Savoy, concierto de Lockout. Lookout. Siempre lo digo mal, pero bueno. I got it, Néstor, sí. El domingo 12, al mediodía, a las 12 del mediodía, en el Mercado La Paradiella de Cadavedo, en Valdés, un micro abierto de artes escénicas. Por ahí andan nuestros amigos del Ñato y la Catalítica. Eso es. Y pasamos al jueves 16, a las 19 horas, nos ponemos serios aquí un poco. En el Paseo de Begoña, organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón, manifestación, la contaminación mata. Ese es el lema. O sea que la cosa va en serio. Sí, sí, viene complicado el tema. Bueno, habitualmente en el pasado por aquí nos suelen iluminar con eso, con estas temáticas. Muy bien, vamos a las exposiciones. En el CMI La Arena, ya sé, Centro Municipal Integrado, exposición de fotografía, presencias y ausencias. Alumnos de nivel avanzado de fotografía de la Universidad Popular. Esto es hasta el 30 de mayo de 2024. Y en el antiguo instituto, Paolo Gasparini, una exposición también de fotografía, es una colección de la Fundación MAFRE, hasta el 9 de junio de 2024. Bien, con esto damos por concluida nuestra agenda del día de la fecha. Y ahora, Mariano, llega el momento en que le cuento a usted mis depresiones, mis angustias, mis pérdidas de fe en la humanidad. Hoy va mucho de pero angustia hoy, o... No, sabe no, que hoy vale. No. Hoy vamos a ser un poco poéticos. ¡Ah, ostras! Y vamos a evitar la angustia. Hace algunos programas atrás se me había ocurrido hacer un pequeño recuento de algunos personajes mitológicos de Sudamérica. Sí. Varios sí. De Argentina, algunos de Brasil, sí, estuvimos ahí viendo... Estuvo interesante aquella. Estuvo interesante. Bueno, me puse a buscar en una biblioteca de aquí, de cerca del polígono de Pumarín, de aquí donde estamos, a tratar de ver qué pasaba por acá. Entonces vamos a hablar hoy de mitos asturianos. Ah, bien, bien. Vamos a... En Argentina van a flipar. En Argentina van a flipar, incluso hay mitos que tienen contacto con Argentina. Anda. He encontrado ahí contactos asturianos argentinos. Por ejemplo, el primer personaje del que vamos a hablar son las llanas. Las llanas, sí, sí. Esas denominadas hadas del agua, son una especie de espíritus de la naturaleza con forma de mujer de gran belleza, con largos cabellos rubios que custodian grandes tesoros. Es como una especie de ninfa de las que viven en las fuentes, en las cuevas, en las riberas, sí, en los cursos de agua. Están relacionados con el agua, sí. Sí, y según pude enterarme, se dejan ver al amanecer y al anochecer. Suelen ir vestidas con ropa blanca y faldas largas, aunque también, si a ver aparten a los niños, también pueden aparecer desnudas. Anda. Y guardan ricos tesoros. Y se dice que aparecen, sobre todo, en la noche de San Juan. Claro. Eso es lo que... Y también hay una creencia que encontré por ahí en algunos sectores que se las cree también protectora de amores y castigan la infidelidad de los amantes. O sea, aquel amante que ha cometido una infidelidad va a una llana y le dice, a ver, tú, ven aquí. Con lo cual es un problema. Va a tener problemas. Según algunas versiones, son descendientes de las Dianae. Las Dianae eran las ninfas compañeras de Diana, la cazadora de los romanos, que recorría los bosques bajo la luna con su arco. Bueno, tenía un grupo de muchachitas que la acompañaban y estas serían descendientes. Siempre hay antecedentes en todos estos mitos. Algunas versiones también dicen, insisten en su belleza, que son delgadas, pero que son de muy pequeña estatura. Sí. Con ojos verdes y de mirar fascinador. Al menos eso es lo que algunas versiones aseguran. Luego, bueno, se suelen peinar con peines de oro, cabello largo. E incluso se dice que si algún hombre que las ve logra enamorarlas, ellas les van a dar sus tesoros. Anda. Con lo cual, pero a cambio le van a exigir una fidelidad. Claro. Y si no hay esa fidelidad, lo buscan y lo matan. Todo muy romántico. Todo muy romántico, sí, sí, sí. Bueno, se dice que aparecen, generalmente están sentadas en las rocas, en los espejos de agua, cantando, portando una bandeja de hilo de oro, que se lo entregarán a aquel que le pida desposorio, que les pida matrimonio, como decía recién. Y así. Y le dan un hilo que tiene que deshilachar, una madeja de hilo, que ese hombre lo tiene que deshilachar. Pero si ese hilo se rompe, castigarán al humano con su muerte, hundiéndolo en el agua hasta el fondo de las aguas. Vaya, por Dios. Con lo cual, por lo pronto, no sé si me gustaría mucho encontrarme con alguna. No está muy claro. Vamos a otro personaje que tiene un cierto parentesco con algo de lo que contamos aquí anteriormente de Sudamérica, que es el Tragu. Es un duende pequeñuco, de apariencia humana, muy vivaz, de gesto así como pícaro. Algunos dicen que es cojo y tiene una particularidad. Tiene la mano izquierda agujereada. Sí, tiene un agujero en la mano izquierda. Agujero en la mano, sí. En la zona occidente de Asturias también se le conoce como el diablo burlón. Trasno, Cornín y Juan dos Caminos. Sí, dependiendo de la zona, de qué lugar. Claro. Y en ese caso, bueno, viste blusa y gorro rojo, y por eso también se le dice el del gorro colorado. Anda. Es simpático, es laborioso, pero le gusta hacer travesuras. Sí. Entonces se mete en las casas y les hace bromas a los que están ahí. A veces se comporta de forma contradictoria, unas veces ayuda a los habitantes de la casa en donde se mete, y otras tira cosas, esconde, oculta, ensucia, come lo que encuentra en la comida. Sí, una tradición muy típica allí, que cuando desaparece algo fue el trasgo, que te lo robó, que te lo cambió de sitio. Sí, exactamente. Y hay justamente un duende, igual que en la zona de Santiago del Estero, que es en el medio del país y hacia el norte en Argentina, que tiene un comportamiento muy similar al trasgo. Bueno, ahora bien, a veces cuando está en la casa, ¿cómo hacemos para echarlo? Para librarnos de él. Entonces, hay tres tareas. Atención, señores que tienen un trasgo en su casa, ¿qué hay que hacer? Porque a él le resultan difíciles o imposibles y eso lo frustra. Me olvidaba. Entra a la casa por las noches cuando el fuego está encendido. Le gusta ir hacia el fuego. Si está de buen humor y le tratan bien, trabaja, ayuda con las cosas, y si no, cuando está malhumorado... Es cuando hace trastadas. Claro, ahí empieza con las travesuras, revuelve todo, rompe cacharros, así... Para que no vuelva a la casa, bueno, para echarlo de casa, lo mejor es mandarle a hacer una de estas tres tareas. A ver. Extender linaza o mijo por el suelo, o sea, semillas, y que las recoja con la mano izquierda. Claro, o sea, que al recogerlas se le caen. El tipo se frustra, se enoja y se va. Luego, pedirle que ponga blanca una pelleja de carnero negro. Sé que en estos tiempos es difícil conseguir una pelleja de carnero negro, sí, pero quien tenga una se lo da. Y luego, traer un payu lleno de agua de mar. O sea, una canasta, decirle, tráeme esta canasta llena de agua de mar. Claro. Como no lo va a poder hacer, le va a dar vergüenza, se va a frustrar y se marchará. O sea que cualquier oyente que tenga un trasgo en su casa, ya sabe. De esa manera se puede librar de él. Bueno, el trasgo me cae simpático también, sí, ¿no? Sí, es un poco revoltoso. Más bien burlón y simpático, sí. Ahora vamos a uno que sí tiene una trascendencia internacional, que es el basilisco. Este mito se dice que llegó a Asturias a través del camino de Santiago de la Costa. Y su figura varía dependiendo de la época y del lugar. A veces es mitad gallo, mitad serpiente. Y aparece con frecuencia en algunos capiteles romanos. Que era la finalidad era ahuyentar a los malos espíritus para que no penetrasen en un recinto sagrado. Por eso en las iglesias. Pero se sabe que su procedencia es del Oriente. Este mito, aunque temido por su maldad, es cobarde y con frecuencia huye y se oculta. En un escrito de Plinio, o sea, estamos remontándonos hace mucho tiempo atrás, habla del basilisco y contó que nace de un huevo puesto por un gallo viejo e incubado por un sapo o una culebra venenosa. Madre, vaya lío. Sí, su cuerpo está cubierto de escamas negras y amarillas para avisar de su peligro. O sea que si usted ve algo con escamas negras y amarillas, mantener distancia. Y la cabeza tiene una especie de cresta en forma de corona. Y de ahí le viene el nombre, porque basilisco viene de unas palabras que eran algo así como pequeño rey. En el romántico palentino es frecuente verlo representado con la cabeza de un gallo, pero un cuerpo de felino. También es otra de sus presentaciones. En algunas aldeas asturianas se cuenta que el gallo, cuando cumple los 7 años, pone un huevo que es incubado, discúlpenme la expresión, entre el estiércol por un sapo, del que nacerá esta culebra venenosa denominada basilisco. Y se dice que su mirada mata a la gente. ¡Ostras! Y para evitar que lo mate, lo que uno debe hacer es poner un espejo y reflejar en él su mirada para que se muera el basilisco. Anda. Y luego, también, si alguna vez se cruza Mariano con el basilisco, le tiene mucho miedo al canto de los gallos. Anda. O sea, por eso yo voy a todos lados con un gallo, lo tengo aquí al lado, para evitar cualquier encuentro con él. Sí, porque si no tienes que ir con un espejo. Sí, claro. Bueno, hay zonas en Asturias que también dicen que ese fatídico huevo de donde nace no tiene yema o es negra. Y de él nacían una legión de malinos. Así le llamaban a los seres estos. Y acá viene la proyección internacional de los mitos asturianos. En Inglaterra, en el siglo XV, esto parece una reseña en un libro así perdida, pero que me gustó mucho, cuentan que los basiliscos se reproducían con tal velocidad que había hombres que andaban por las calles cargados con espejos para matar a los basiliscos. O sea, era una profesión, asesino de basiliscos. Anda. Con lo cual, bueno, tiene su gracia, ¿no? Ver por la calle pasar a hombres con... Llenos de espejos. Y también la otra proyección internacional es casualmente en Argentina. El basilisco en Argentina, sí, también se conoce como basilisco. Ahí nace de un huevo pequeño que pone cualquier gallina y tiene forma de víbora con cresta de gallo. Y al momento de destruirlo es al nacer. Ah. O sea, apenas nace hay que matarlo, si sí. no se lo puede matar. Ahí ya ni con espejo ni nada. No, ni espejo ni nada. ¿Y cómo se lo mata? Destruyendo el huevo o quemándolo en su primera etapa, pues creen que inicialmente es un gusanillo colorado, que tarda un año en convertirse en basilisco. Bueno. Bueno, tenemos aquí mitos asturianos de exportación. Sí. Ahora vamos a un personaje más, un poco más temeroso, que se conoce como la guaya. La guaya es un personaje que tiene la propiedad de filtrarse por rendijas y sitios más difíciles en persecución de una víctima. A veces es invisible, pero también aparece disfrazada como una mujer de pelo blanco, con un solo diente muy afilado, llena de verrugas, delgada y muy fea como una bruja. Con lo cual esto es una cierta calumnia porque he conocido brujas muy guapas. Sí. Y hay una frase que se suele decir en algunos lugares rurales de aquí de Asturias, que es comiolu la guaya. Es una forma también de decir, a ver, una persona normal, robusta, sana y sin motivación aparente, comienza sí, a adelgazar, se consume físicamente, y bueno, ese comió la guaya. Uh-huh. ¿Cómo llega a las casas? De noche entra por cualquier rendija, cualquier casa que tenga ahí una grieta, se mete por ahí, y chupa la sangre de su víctima, vaya, la cual enferma y más tarde fallece. Y generalmente tiene la costumbre de atacar a los jóvenes. Vaya por Dios. Y es un ser dañino que también puede predecir la muerte. O sea, si usted se cruza con la guaya, ella lo mira y le dice, te vas a morir. Y ahí, en alguno, hay una cita que la llaman de una manera muy, muy particular, porque la comparan con un vampiro de las leyendas del norte de Europa. Algo así. Y los elfos escandinavos la comparan también, lo que pasa es que son mucho menos crueles que la guaya, porque los elfos escandinavos chupan los dedos de los niños, pero no los matan. La guaya no los deja hasta que acaba con ellos, a menos que lo ahuyente un amuleto, y siglos después, con la cultura judeocristiana, al amuleto le sumaban un exorcismo o un milagro. Ya, claro. Pero inicialmente... Se mezcló ahí el catolicismo. Exacto. Y luego encontré un autor de mitos asturianos que hizo varias reseñas, llamado Apolinar Rato, que dice que la guaya equivale al cocón. Al cocón, que también a veces se lo llama el coco, o en Sudamérica el cuco, que es un ser imaginario que se llevaba a los niños. Sí. Y era una forma de amedrentar a los niños y que en las horas de la siesta, por ejemplo, no se fuera muy lejos, porque si te vas muy lejos te va a raptar el cuco. En el caso de aquí, la guaya. Muy bien. Esta no me cayó tan simpática. No, porque además no la puedes ver siquiera. Claro, no se la puede ver. Y vamos a ir a un último ser imaginario o mitológico de aquí, de Asturias, que es el sumicio. El sumicio, que es un ser imaginario que hace desaparecer las cosas de forma extraña. Que más o menos, que es, hablamos antes de este, sí, de este duende, claro. Tipo el tráfico. O sea, cuando no se encuentra algo de que uno sabía que estaba ahí, uno dice, esto y es cosa del sumicio. Es un ser que también no tiene una forma determinada. No hay descripciones físicas del sumicio. Hay versiones de que podría ser así, así, asá, pero no hay muchas versiones que aseguren que es de tal manera. Se tiene también como un ser mitológico que consume a las personas. Con esto tiene un parentesco con la guaya, sí, que es Aesi en Troile el sumicio. Es una forma de que se enfermó, no, lo vino ahí. O se interpreta también para maldecir a alguien, en algunos lugares de Asturias, sobre todo rurales, se decía mal sumicio lo suma. Y bueno, hay una representación

soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! ¡Muy cierto! Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. Fueguitos en la Caverna presenta. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Fueguitos en la memoria. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Finalmente, luego de tanto tiempo, hemos formalizado nuestra relación. Sí, sí. Nueva sección. Ya tenemos, ya formalizada. Tener una presentación es que ya formalizamos. Vamos, claro. Dejémonos de dar vueltas. Así que, bueno, con ustedes, Patricia Martínez. Patricia Martínez, Patri. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, encantada de estar con vosotros en esta caverna de nuevo formato. No sabemos si temporal, definitiva o vete tú a saber. Aspiramos a que sea temporal, sí. Sí. Sobre todo por las goteras. Claro, sí. Muévase un poquito porque... Las estalactitas y las estalagmitas. No, digo, muévase porque le está cayendo una gota en el hombro, por eso. Bueno, Patri, mira, sé que tenemos varios temas pendientes contigo, pero el primero que quería... preguntarte a ti, que eres nuestra referente en estos temas. Hace unos pocos días atrás, revisando en una fosa común, se encontró el cráneo de un chico de entre 11 y 13 años que fue ultimado de 2 disparos en la cabeza. ¿Puede ser que esta noticia sea más o menos así? ¿Vos tenés alguna información? De hecho, la fiscalía ya está investigando sobre este asunto, porque bueno, es el barranco de Biznar en Granada, es un lugar de enterramientos masivos durante la guerra y durante la represión franquista. De hecho, es un lugar donde se cree muy cerquita que fue asesinado Federico García Lorca. Ah, sí. Que ya sabéis que bueno, se le ha buscado y de momento no se ha encontrado sus restos. Pero en este barranco de Biznar, en Granada, han aparecido en estos últimos tiempos hasta 49 cadáveres que ya se investigan como delitos de lesa humanidad, pero es que entre todos esos cadáveres, los antropólogos y los forenses encontraron unos restos que solo podían ser de un chiquillo, porque realmente estamos hablando de que unas características físicas de un chaval que podría tener entre 11 y 14 años, no más. Con lo cual, bueno, pues eso vendría a demostrar o ser la evidencia de todos aquellos asesinatos que se realizaron de forma totalmente arbitraria, ya no digamos como la mayoría que se hicieron sin juicios justos, sin defensa propiamente dicha, pero ya estamos hablando de asesinatos de niños. No se tiene identidad de este chico, de este chiquillo, pero bueno, lo que se cree, los historiadores de la zona y demás, creen que probablemente fuera acompañando a su padre y que al final pues acabarán asesinándolos a los dos. ¿Y hay alguna idea de cómo murió el chiquillo? Sí, de dos disparos y que probablemente le fusilaron junto a su padre. Pero no se conoce su identidad, no se conocen familiares, nadie le reclamó. Es verdad que quizá testimonios pudieran, como en otros lugares, de qué se buscaba a determinadas personas, pero es verdad que al menos en los archivos de la época y demás, no se buscaba o no se buscaba ningún niño, ¿no? Porque eso sí que hubiera sido, ¿no? El niño que desapareció sí. junto a su padre cuando... Sí, sí, hubiese sido llamativo. De momento, todo lo que sea, al menos de lo que he leído en estas últimas semanas, no ha aparecido nada al respecto. Ojo, que igual rebuscando en hemerotecas de la época pueda aparecer alguna búsqueda de alguna mujer o alguna hermana que estuviera buscando... obviamente el destino de su padre probablemente lo supiesen, pero el de un crío tan pequeño, entre 11 y 14 años, sí, un adolescente, un menor de edad, es estamos curioso, hablando ya de... Es curioso que no haya ninguna referencia ya, en ninguna parte, porque, claro, un adulto pues se puede decir, bueno, vamos a olvidar el tema y tal, por rollos de la guerra familiar. Pero es cierto que cuando hablas, niño... cuando hablas con investigadores de la memoria, cuando hablas con antropólogos forenses, siempre te dicen una cosa, y es que los huesos no mienten. Y los huesos dicen lo que dicen, sí, sí. muestran cómo fueron, muchas veces cómo fueron asesinados, esos restos de las perforaciones de las balas y demás, y luego muestran, obviamente, la edad. Claro. Puede haber una horquilla. Sí, sí, pero sobre todo en un menor. Pero en un menor... Es evidente, claro, es muy relativamente fácil. Que, por cierto, lo tengo que decir porque, aunque ya sé que esto se va, no se emite hoy... Pero hoy es 8 de mayo, es miércoles, y hoy, según la Ley de Memoria Democrática, es el día en el que se conmemora el exilio español. Y eso es así porque se cuenta como que hoy fue el día en el que se venció al fascismo y al nazismo, en el año 45, y que a ello contribuyeron, y mucho, los exiliados españoles, republicanos. Entonces hoy se conmemora el Día del Exilio Español. Así que un día fantástico para estrenar esta sección. Perfecto, para estrenar esta sección y también para recordar que la palabra que nos hace falta aquí también es la de genocidio. Claro. Porque esto, que con este tipo de elementos probatorios, es muy difícil que alguien venga y te discuta eso. Aunque lamentablemente hay quienes lo hacen, ¿no? Pero... Sí, sí, sobre todo esto parece que ocurrió hace mucho tiempo, pero seguimos estos días y desde hace unos cuantos meses, por desgracia, con la palabra genocidio prácticamente todos los días en la boca, y todavía parece que hay quien lo niega, ¿no? Es que el negacionismo al final tiene, tiene estos riesgos, y ¿no? Y como se dice en otros aspectos, y aquí también, las palabras significan, o sea, dan significado. Las palabras tienen mucha importancia. Y claro, el lenguaje tiene una importancia absoluta. En España no somos capaces a definir a las cosas con su nombre, porque tenemos unos traumas ahí con la guerra y con el pasado y tal, que no acabamos de llamar nazismo al nazismo. Bueno, en general, en casi todos los países, los sectores más de derecha, bueno, vengo de Argentina, donde la derecha todavía sigue siendo negacionista, y bueno... Y sobre todo ahora que está en el poder. Ahora que está en el poder, están intentando borrar, por ejemplo, el trabajo del Banco Nacional de Datos Genéticos, que sirvió para encontrar incluso a nietos de desaparecidos que habían sido directamente secuestrados de los campos de concentración, y que ahora está a punto de cerrarlo, no cerrándolo abiertamente, sino dejándolo sin presupuesto, claro, para que no puedan funcionar. Bueno, esto es más o menos lo mismo que hizo el señor M. Rajoy hace unos cuantos años cuando él gobernaba, que era la Ley de Memoria Histórica, que era la que estaba en vigor en aquellos momentos, la dejaba con 0 euros de presupuesto, y era algo de lo que él además se enorgullecía. Él decía, este año 0 euros para la Ley de Memoria Histórica. Y se sentía, bueno, pues muy... Y pretendía que lo aplaudan. Sí, sí, claro, sí, sí. Claro. Pero bueno, ahora vemos que los herederos de su mismo partido, ¿no? Son los que están firmando en las comunidades en las que gobiernan junto a Vox, pues esas mal llamadas leyes de concordia, que lo que son revisionistas y negacionistas, tanto de la guerra del 36 como de la dictadura franquista, y que, lo hemos sabido estos días atrás, bueno, pues la ONU, unos expertos pertenecientes a la ONU, han elaborado un informe en el que dan un toque de atención y piden que, por favor, esto se ponga en manos de los tribunales. De hecho, el gobierno, bueno, pues ya parece que ha tomado la decisión de que lo va a llevar o lo llevará al Tribunal Constitucional, porque, bueno, porque contraviene la ley nacional, que es la ley estatal, que es la que debe prevalecer, que es la Ley de Memoria Democrática. Veremos qué sucede. Sí. Esto, para que quede claro, son relatores de Naciones Unidas. No es alguien. No es un señor que pasaba por allí. Pasaba por ahí, sí. No es que vino Godofredo y lo dijo. No. Son gente que está especializada en desapariciones de personas, especializada en genocidio, en delitos de lesa humanidad. Es decir, no son, bueno, pues un vecino que pasaba por ahí, efectivamente se puso a firmar un informe respecto a una ley autonómica. No, son gente experta, agentes externos, y que pertenecen al equipo de la ONU encargado de estos asuntos, y al que han llegado pues el contenido de estas leyes, y pues se han llevado las manos a la cabeza, como no podía ser de otra forma, si lo que tenemos es que velar por que se protejan los derechos humanos. Y no es solo que vayan en contra de los derechos humanos, y que acabas de explicar que contravienen legislación española, pues, directamente, o sea, que no oye que alguien de fuera, no sé qué, no oye que dentro de aquí de España ya no están, ya están fuera de la ley, por decirlo de alguna manera. Digamos que ellos, yo creo que a lo que se acogen es que ellos tienen ciertas competencias, ¿no? Las competencias autonómicas en alguna materia dentro de ese paraguas que es la memoria, y entonces, bueno, pues aprovechan, digamos, esos vacíos o esos limbos o esos subterfugios pues para aprobar sus propias leyes, pero luego esto es... Yo declaro esto y entonces lo aplico según me conviene. Entonces, claro. Yo si a mí una ley estatal me obliga pues a celebrar un día como hoy, que puede ser el día del exilio español, pues mi ley recoge que... No mi ley, no, sino mi propia ley. Sí. Menos mal, no me asocié de esa manera. Mi propia ley autonómica recoge que no. Y entonces el día de hoy lo voy a dedicar al día de las señoras que hacen macramé. Y ya está, y se quedan tan felices. Claro. Todos felices, y cambiamos un poco el eje de una manera muy sutil. Bueno, Patri, mira, tenemos varios temas por cerrar. Sí, por cerrar. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa y nos acompañas a otro bloque? Perfecto. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Hola, bienvenidos a Relatos en Fueguitos en la Caverna. Soy Natalia Fidalgo y, bueno, quería leeros un texto, un microrrelato. Yo, que nací en Quito, en una familia de agricultores, de sancocho y de blues exportado, vivo ahora en esta gran ciudad, una ciudad que me asusta y cautiva, según mis días. Los estudios de filosofía están apoyados en este rastrillo que intenta recoger las hojas de un otoño aparentemente suave, pero finalmente frío, augurador del invierno. Soy jardinera, amante de Nietzsche, de la lógica de los predicados, y cuidadora a media jornada de unos árboles urbanos que se alejan del verdor de mi tierra, pero a los que aprendí a aceptar en la misma soledad que compartimos, como álamos del cementerio. Agotada de mover mis brazos, a veces me siento de espaldas y observo a la gente que pasa. Miro a las muchachas con pantalones ceñidos y de repente me asustan mis ojos y mi traje de faena, mis caderas y mis curvas. En lo más hondo, reflexiono sobre los versos de Serafín Luis en su árbol rojo, pellizcándome la piel. Sagrado es tu corazón de pastora transitada por la urbe. Podo el árbol diminuto, recoloco la tierra derramada y oigo el reloj de unos almacenes que anuncian unas marcas que apenas vislumbro. Son las 8, quizás mañana, con el nuevo día, quizás mañana. Muchas gracias. Un abrazo. ¡Fueguitos en la caverna! Muy bien, y continuamos en Fueguitos en la Memoria. Y teníamos de una de tus participaciones anteriores, nos habías contado acerca de tu podcast, al cual vamos a repetir nuevamente la dirección para cualquiera que no haya podido escucharlo, lo obligaremos a escucharlo, aunque no quiera. Y habíamos hablado de una historia muy particular de una persona. Otro chiquillo, casi un niño realmente también. Sí, exacto. Que un día se le ocurrió, tuvo la mala idea de asomarse a una ventana, ¿no? Exacto. A ver, ¿cuáles son las novedades de este tema? Bueno, pues os había dicho que seguro que los fieles seguidores de Fueguitos se acordarán de ese nombre porque es muy difícil de olvidar. Cleominio Muñiz Lorenzo era este chico de 18 años cuya historia pues habíamos conocido cuando fuimos a Camposancos, a Pontevedra, a grabar esa primera parte del podcast de Un silencio enterrado, y nos habían contado, bueno, pues que le habían asesinado con 18 años cuando pues se asomó a una ventana de allí de aquel penal, de aquel campo de concentración franquista, y cayó desplomado. Allí estuvo su cadáver 2 días, pues de a modo ejemplarizante, entendemos, de los guardias del campo de concentración. Unas mujeres de allí del pueblo, arriesgando su propia vida, se llevaron el cadáver, le dieron sepultura allí en el cementerio municipal, una tumba muy humilde que nosotros de hecho visitamos, y nos pareció que era una historia que conmovía por lo terrible, pero también por lo solidario, ¿no? Por esa muestra de total solidaridad de aquellas mujeres que, arriesgando su propia vida, le dieron sepultura a aquel chavalín. Bueno, pues yo os había contado que había estado investigando un poco más sobre Cleominio, que había dado con 2 de sus sobrinos, que todavía siguen por aquí, tengo pendiente quedar con ellos, y que había aparecido... Nos habías contado de la guitarra de Cleominio. Sí, efectivamente, que la guitarra de uno de sus sobrinos, la primera guitarra que tuvo, se la dio su abuela, y era la que había sido de su hijo primogénito. Cleominio había fallecido con tan joven de 18 años. Luego os había contado que había aparecido pues unos registros de otro Cleominio Muñiz, sí, del tranvía de Avilés, pues que al final no podía ser la misma persona, pues porque luego descubrí que este otro Cleominio Muñiz, que ya es curioso que se llamasen y se apellidasen, igual, al menos del primer apellido, el segundo de este otro era Martínez, no Lorenzo, que tenía 47 años y había sido, bueno, pues muy destacado en la Revolución del 34, y luego, curiosamente, también había sido fusilado en el año 38, pero en Avilés. Y, de hecho, en el cementerio de la Carriona de Avilés, que hay una placa muy grande con los nombres de prácticamente todos los represariados de la comarca, los dos están juntos, Cleominio Muñiz Lorenzo y Cleominio Muñiz Martínez. La novedad que tengo... Bueno, tengo dos novedades. Una me llevó al Archivo Municipal de Avilés a intentar localizar a este chico, porque yo realmente no tenía su partida de nacimiento. Yo creo que os había contado que había escrito al registro civil de Avilés, y me habían dicho que necesitaba más datos, con lo cual no me podían mandar la partida de nacimiento. Así que me fui al archivo municipal y con ayuda de un historiador local, Pablo, pues nos pusimos a buscar en los archivos de Quintas. Es decir, cuando a este chico le habían llamado a filas. Nosotros sabíamos que tenía 18 años en el año 37, con lo cual deducíamos que había nacido en el año 19. Porque, bueno, teniendo en cuenta que había sido asesinado en noviembre, pues entendíamos que ya los había cumplido los años. Bueno, pues da casualidad que no. Pero, entonces nos pusimos a buscar pues, que le pudieran haber llamado a filas pues, en el 35, en el 36, en el 37, cuando ya pues, él había huido y ya le habían capturado y demás. Y habíamos dejado para la última revisada pues, el archivo enorme del año 39. Pero nos parecía raro porque, bueno, Cleominio en el año 39 ya había fallecido. Pero cuando ya estábamos desesperados, abrimos el dossier del año 39 y allí apareció Cleominio Muñiz Lorenzo, nacido un 26 de diciembre de 1918. Mira, es decir, lo convocaron... Lo convocaron cuando ya estaba muerto. Lo convocaron a filas cuando ya estaba muerto. Lo cual le da más siniestralidad a todo. Todavía más. Entonces, aparte de aparecer eso, que yo dije, ahora que ya tengo su fecha de nacimiento y la calle donde vivía, porque eso aparecía, era la avenida Armando Palacio Valdés, que no es la misma de ahora en Avilés, era lo que ahora es Galeana. La calle en los entre los años 10 y los 20 del siglo XX, lo que ahora es la calle Galeana y lo que en su día lo era, se cambió por Armando Palacio Valdés. Y fue cuando nació Cleominio Muñiz. El caso es que luego escribí de nuevo al registro y entonces sí, me mandaron su partida de nacimiento, pero otra cosa curiosa que descubrimos... Ya tenías más datos y ya podían localizarlo. Claro, exacto. Claro. Porque yo ya les pude dar la fecha de nacimiento y el lugar de residencia donde vivía. Claro. Pero otra cosa curiosa que apareció, y esto es ya lo que a mí me cerró, digamos, un poco el círculo. Por eso su familia realmente no sabía dónde estaba. Yo cuando hablé con sus sobrinos les dije que su tío había fallecido, bueno, sido asesinado realmente en Pontevedra, se quedaron muy sorprendidos. Y no me extraña porque en aquellos archivos de Quintas donde se explicaba y se citaba a quienes habían sido llamados a filas y en el caso de que no hubieran asistido se reclamaba a su familia el porqué, ¿no? Claro. Que se dieran razones de por qué no se habían presentado a filas. Claro. Si era que se habían fugado, si era que habían huido, si eran... Bueno, pues os voy a leer textualmente. En la ficha de uno de los de mozos, en este caso Cleominio Muñiz Lorenzo, hijo de Joaquín y de Manuela, natural de Avilés, pone: invitado para que alegase los motivos que tuviese para excluirse del servicio militar activo o para solicitar prórroga de primera clase y extendida la diligencia de notificación, bien enterado contestó y pone a máquina: se presentó su padre manifestando que había fallecido en, y aquí viene la noticia, Campomanes, no Camposancos, durante el periodo rojo y cuyo fallecimiento no puede justificar por medio de certificado de registro civil. Por lo cual, ojo, se declaraba a este mozo prófugo. O sea, el padre llega y es que está muerto y declaran un prófugo. Lo curioso es que probablemente esto es todo... Y lo de Campomanes y Camposanco, eso... Todo es una hipótesis mía, pero probablemente a su familia le llegaría que su hijo se había muerto en algún lugar de nombre Campo, y a ellos lo que le sonó, y en alguna transmisión de la noticia cambiaron el nombre. Y porque pensarían que Campomanes era lo cercano, Campomanes, claro, Lena, claro, pues sería lo más lógico, no claro. Camposancos. Camposancos que no sabría ni lo que era. No, probablemente no sabía ni dónde era. Claro. De ahí que el relato que probablemente llegó a sus descendientes, a sus hermanas, a sus sobrinos y demás, fue pues que habría muerto durante la guerra, pues allí para el monte, en Campomanes, en Lena. Claro, pero nada que ver con Galicia. Nada que ver con Galicia, claro. Efectivamente, nada que ver con lo que sucedió realmente. Claro. Y es curioso que le declarasen prófugo porque, claro, no había una partida de defunción, claro, no había nada. Yo también es cierto que cuando vas hablando con gente que ha tenido represaliados en su familia, te das cuenta que la mayoría de quien pedía esos certificados de defunción eran las viudas, sí, porque claro, evidentemente tenían que tener algún momento de reconocimiento de esa viudedad, sobre todo por ayudas para ellas y para sus hijos. Pero claro, cuando es tu hijo de 18 años el que es asesinado, pues probablemente esa familia ni siquiera se planteó pedir un certificado. Por eso, seguramente, no sé si lo... Teóricamente sí que lo hay, pero está en La Guardia, está en Pontevedra. Claro. Porque en el libro de Aportado Inferno, que es una de las fuentes que utilizamos para el podcast y que cuyo autor, Uris, sale como interlocutor en el documental, él cita que hubo un juez que determinó el fallecimiento de este chico allí el 18 de noviembre del 37. En alguna parte tiene que haber un certificado. Sí. O sea que la familia tampoco tenía conocimiento de la tumba. No. Y la tumba estaba con el nombre, estaba registrado el nombre. O sea que estaba por ahí suelto, pero no sabían en dónde estaba. Claro. Bueno, es que es terrible. Sí, es bastante. Encima que eso, que lo declaren prófugo estando muerto, es un detalle más que siniestro, que bueno, de alguna manera nos da cuenta de lo que se vivía por esos días. Así. Bueno, Patri, la verdad que me muy contento de tu trabajo periodístico, de tu labor periodística. Y la verdad que es un lujo para este programa tener. El lujo, el honor es mío. Bueno, y nada, seguiremos buscando informaciones para invitarte prontamente. Y por cierto, tengo que dar un pequeño avance, ya sé que la agenda no corresponde a la de esta semana, aparte de la de la exposición de aquí del compañero Mariano, que seguirá en breve, ¿no? Su periplo por Asturias. Ya saldrá. Saldrá, pero voy a anunciaros otro evento, otro acto, que también es a finales de este mes de mayo, y habrá tiempo, me imagino, a citarlo. Pero aquí en Gijón van a celebrarse entre el 23 y el 25 de este mes de mayo unas jornadas sobre el exilio y la deportación. Lo organiza la Asociación de Descendientes del Exilio, que tiene sede en Madrid, pero con colaboración con el Gobierno del Principado. Va a ser muy interesante, va a haber mesas redondas muy, muy interesantes, algún documental, incluso un concierto. Se va a realizar de forma simultánea tanto en el Centro de Cultura Antiguo Instituto como en el Centro Municipal Integrado del Llano. Las sesiones de mañana van a ser en el CAI, las sesiones de tarde en el Llano. Y yo, bueno, tengo el honor también de participar en uno de los de las actividades. Voy a ofrecer un taller de podcast memorialista para chavales de instituto. Anda. Entonces ya he preparado pues una unidad didáctica, una serie de actividades para que puedan desarrollar allí y luego llevarlas al aula y que puedan escribir, bueno, elaborar un guión para un podcast. Estaremos al tanto de toda esa información. Muy bien, entonces te vamos a pedir que a medida que se acerque la fecha, así le decimos a los oyentes e incluso los obligamos a que asistan con banderas y con tambores para... Un recordatorio. Un pequeño recordatorio. Patri, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande, ya sabes. Gracias. Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Mariano, hemos llegado al final de esta emisión. Vamos superando de a poco todos estos traspiés. Nada, avisarle a todos los oyentes que solían venir a vernos en directo. En redes seguimos, en algún momento estaremos intentaremos volviendo. Intentaremos volver a la presencialidad. Estamos trabajando para ustedes. Sí, muy bien. Estamos en ello. Y si alguien quiere escuchar alguno de nuestros programas, este o anteriores, ¿a dónde tiene que dirigirse? A fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Y si alguien nos quiere mandar un mensaje o estar al tanto de todas las novedades de lo que hacemos. En Facebook, buscar Fueguitos en la Caverna y ahí aparecemos. En Facebook. Muy bien. Dais un mensaje directo y esas cosas y ya está. Y el número de cuenta no lo sé todavía. Me cago en la mente. Justamente iba a decir eso. Si alguien nos quiere donar algo para la causa, todavía no. Que nos busque por la calle, que nos pague un café o una cerveza. Bueno, aceptamos. Le tengo una mala noticia. Vaya. Mire quién viene con la escoba. Venga, pero este guille. Yeah. then we'll dance your side.